un proceso en que desgraciadamente no estaban los sindicatos mayoritarios ni las grandes ONGs, sino que estaban las organizaciones pequeñas, aquellas organizaciones que creen en la igualdad de las personas, en aquellas organizaciones que creen que no hay diferencia entre los que viven aquí, nacidos aquí, o de los que acaban de llegar. Llevamos ya 11 años en este camino. 11 años haciendo experiencias positivas, otras negativas, con triunfos, otros con derrotas. A partir del año 2000, nosotros empezamos a ver con claridad de cómo se nos peloteaba de un sitio a otro porque nadie quería asumir la responsabilidad del contenido de la ley. Cuando pedíamos alojamiento para la gente sin techo, para la gente que vivía en las calles, nos decíamos que teníamos que tener papeles. Cuando decíamos que necesitábamos formación para poder trabajar, para poder acceder a la demanda de empleo que tenía la Generalitat, nos decían que teníamos que tener papeles. Cuando decíamos que había una carta en Barcelona que dice que basta que tú vivas ahí, estés empadronado, tienes derecho a la atención sanitaria, tienes derecho a la vivienda, tienes derecho a la educación. Pero en la práctica no era así. Solamente estaba en un libro muy bonito, muy bien compaginado, pero que en la realidad no se daba. En el año 2000, la Universidad de Barcelona nos prestó su iglesia. Hicimos allí un encierro de una semana que avanzó 15 días porque no lográbamos una entrevista con el ayuntamiento, con la jefa de Bienestar Social. Eran compañeros africanos, compañeros del este, sobre todo de Bulgaria, de Rumanía y de Rusia. Cuando vimos que había una negativa de parte de la administración, creímos de que teníamos que decirle a los compañeros y compañeras que no había solución y que ellos tenían que tomar una decisión. El conjunto de la asamblea dijo que teníamos que seguir para adelante. No nos quieren dar alojamiento, pues queremos papeles para poder trabajar. Y se acercaron más compañeros de otras comunidades, como eran los pakistaníes, indios, bengalíes, los marroquíes, argelinos, y decidimos hacer un encierro en la catedral. La catedral ese día se cerró. La iglesia católica, solidaria, ese día nos cerró la puerta. Y hablamos con una iglesia que estaba al lado, que es la iglesia del Pi, que en esa época era el párroco Vidal, nos dijo que sí, que si era una cuestión de corto tiempo nos podía dar porque su iglesia era pequeñita, es románica, donde va mucha gente a visitarla. Bueno, ese día entramos 350 personas a la iglesia. El párroco, cuando vio que en verdad nosotros queríamos hacer una huelga de hambre, dijo, os dejo todas las instalaciones. A partir de ahí se inicia en Barcelona una huelga de hambre de 15 días y 47 días de encierro. A partir de los 47 días, antes de que sea 8 de marzo, el Día de las Mujeres, firmamos un acuerdo donde el gobierno nos decía que no solamente a los encerrados en 12 iglesias nos darían los papeles, sino que a todas aquellas personas que no habían podido acceder a tener sus papeles en la regularización del año 2000. Además de eso, ustedes habrán leído en los periódicos que en el sur se volcó un camión con ecuatorianos que iban a trabajar en las grutas, ¿no? Y se hizo en Murcia también otros encierros, hubo encierros en Madrid, hubo encierros en Andalucía, en Valencia, en Almería, y con toda esta gente había ya una presión social. Era el PP mayoría absoluta y también había una presión de la ciudadanía de este país, que nos apoyó en gran medida porque desde el primer día que nos encerramos, los vecinos y vecinas fueron los que aportaron con el agua, con las mantas, con los colchones, para que no pudiéramos dormir en el suelo pelado. Esta situación cambió la actitud del gobierno, sobre todo en Barcelona. Estaba la señora Valdecasas, que no quería dialogar con nosotros, pero sin embargo, cuando vio que había una manifestación de 40.000 personas en las calles, más de 62.000 firmas recogidas, tuvo que iniciar con nosotros una negociación. Una negociación que se inició con el síndic de Greuges, donde conseguimos que no se persiguiera a las organizaciones que estaban apoyando la lucha, ni tampoco a los encerrados. Y encerradas porque también hubieron mujeres que se encerraron. Al ganar esta lucha, nosotros pensamos de que íbamos a tener la posibilidad de tener una regularización permanente, de que no íbamos a tener más problemas de vivir escondidos, clandestinos, siendo señalizados, criminalizados, pero no ocurrió así. Después de ese golpe de efecto que hicimos con el gobierno del PP, reformaron otra vez la ley de extranjería, que decía que era intocable, reformaron el reglamento y las cosas se pusieron más duras para todos los extranjeros sin papeles. Llega el año 2003 con el problema de Irak, con el problema del PESTIS, y seguíamos con las puertas cerradas para poder alcanzar alguna regularización. Nosotros decidimos que el movimiento, ¿no?, decidió de que teníamos que salir otra vez a las calles, que teníamos que hacer manifestaciones para dar a conocer de que nos encontrábamos otra vez en una situación completamente delicada, porque la criminalización estaba al orden del día. Yo no sé si aquí en Gijón se escucha ese rumor que se dice que los inmigrantes nos regalan las casas de protección oficial, que nos dan las becas de las guarderías y del comedor de las escuelas, también que los inmigrantes que tienen un trabajo, un colmado, no pagan impuestos. Pues todas estas rumorologías siempre se han estado dando, por lo menos en Barcelona, ¿no? ¿Y de dónde parte esa rumorología? De la misma administración, porque la administración tiene que aplicar, según ella, un correctivo que es de estar señalando al inmigrante siempre como algo que hace peligrar la convivencia ciudadana. Que como somos muchos, vamos a hacer perder la cultura española. Que como somos muchos, vamos a desequilibrar la economía. Sin embargo, los estudios y las estadísticas están demostrando, porque no solamente lo dice el propio Estado, lo dice la Caixa y otras fundaciones, que señalan que el Producto Interno Bruto de este país ha subido el 2,6% gracias al trabajo de la inmigración. Entonces, hay una contradicción ahí en cuando el gobierno dice que somos inseguridad ciudadana, cuando la mayoría de la gente está trabajando, con o sin papeles. Porque este país y toda la Unión Europea necesita la mano de obra de los inmigrantes, pero lo que no quiere darle a estos gobiernos es el derecho a los inmigrantes. Por eso no le quiere dar papeles. Entonces hay un juego perverso ahí, de mantener a una gran cantidad de personas sin derechos, clandestinos, perseguidos, para poder expulsarlos cuando a ellos les convenga. Cuando necesitan mano de obra, puertas abiertas. No necesitan mano de obra, que se cierran las puertas y empiezan las expulsiones. Siempre hemos visto en la televisión cuando llegan las pateras, ¿no? Y todo el mundo dice, uy, nos están invadiendo, vienen muchos, este país no tiene para tantos. Pero si ustedes hacen un recorrido por toda España, hay muchos pueblos vacíos, un montón de pueblos vacíos. Un montón de gente que necesita operarios, trabajadores, en todos los campos. Sin embargo, se plantea de que nosotros somos humanos, ¿no? Y nosotros en este movimiento lo que hemos querido cuando salimos a la calle es señalar que no somos ese mal, ¿ya? Sino que somos personas con una necesidad, como decía bien la poesía que señaló el compañero al inicio, ¿no? La miseria y el hambre no tienen fronteras. Y como instinto del ser humano es emigrar si te estás muriendo de hambre, si estás inseguro en tu país. Entonces, la Unión Europea, en este mundo globalizado, aparece como el gran paraíso donde se tiene posibilidades para poder trabajar, para poder mejorar la economía de la familia y del país mismo. Entonces, por eso la gente viene. Porque cuando se habla de globalización, no solamente la globalización del desarrollo de los países industrializados, sino que la globalización, como bien dice, gira en torno a todo el mundo y gracias a la tele, todo el mundo sabemos cómo se vive en España y cómo se vive en Estados Unidos, en Japón y en el resto de Europa. Sin embargo, nos dicen que estamos, la Unión Europea es un espacio democrático, un espacio de libres fronteras, un espacio donde se te respetan los derechos humanos, pero la experiencia nos ha demostrado que eso está bien en el papel escrito, ¿no? En lo que señalan los políticos cada vez que van a elecciones, pero en la práctica no es así. En la práctica, los inmigrantes seguimos siendo Yo no sé si de cuarta clase, de cuarta categoría, lo único es que la marginación y la exclusión es parte de nuestro hábitat. Y lo planteo así porque en el 2004, cuando nosotros planteamos visibilizarnos otra vez para plantear que Zapatero cumpliera con la oferta que hizo de que iba a solucionar el problema de la inmigración, que el millón y medio de sin papeles iban a tener la dotación de su tarjeta de trabajo y residencia, porque España necesitaba de ese millón y medio de trabajadores legales, ¿ah? Porque él perseguiría la inmigración ilegal. Sin embargo, cuando llegó al poder, se olvidó de sus promesas y tuvimos que encerrarnos en la catedral, a la puerta, donde nos sacaron después de 9 horas, nos sacaron con los antidisturbios. Bajaron con cuerdas por la iglesia, que es un lugar santo, un lugar de asilo. Se comprobó que no era un lugar santo ni un lugar de asilo. Que los sindicatos mayoritarios, por lo menos en Barcelona, no respetaron esa situación de lugar de asilo y, juntamente con el subsecretario de Gobierno, firmaron el desalojo. Un desalojo que tiene firma y letra, puño y letra, identidad de las personas, de esas organizaciones que lo firmaron. Entonces, nosotros creemos de que la democracia y la libertad hay que ponerle entre comillas, porque depende para quién es la democracia, para quién se ejerce esa libertad. A partir de ese desalojo, que todo el mundo decía que fue un desastre para nosotros, nosotros creemos que no, que logramos un triunfo raro, pero logramos un triunfo porque el gobierno tuvo que sacar el reglamento y tuvo que ejecutar la normalización 2005. Con cabeza de empleador, que nosotros siempre le hemos cuestionado, se legalizaron 400.000 personas, no el millón y medio, 400.000 personas, porque de las 200, de las 600.000 que se presentaron, 200.000 fueron denegadas, porque según dijo la administración, no tenía los documentos en regla. Eso dependiendo que ese funcionario sabía lo que era un documento en regla, ¿no? Nosotros, a partir de este proceso de normalización, nosotros hicimos otro encierro para presionar al gobierno que flexibilice, por lo menos, ya que no podíamos derrotar el reglamento, flexibilice las condiciones, porque las exigencias eran tan altas que la mayoría de la gente no las podía cumplir, como así se ha demostrado, con el 1.200.000 que se quedaron en esa época sin papeles. Conseguimos un padrón por omisión para demostrar que la gente estaba aquí antes del 8 de agosto del 2005. Conseguimos que los países que no podían presentarse la gente para los penales, con un triste sello de sus consulados, pudiera presentar los papeles. Eso para nosotros es un triunfo, porque mucha gente pudo meterse, pudo entrar en esa pequeñita puerta que se nos abría, pudo colarse y pudo conseguir los papeles. Sin embargo, también tenía trampa ese reglamento cuando se planteaba que la gente que se presentaba a esta normalización le iban a anular las expulsiones. Ustedes, no sé si saben, pero cada persona que llegue en patera o es detenida en el aeropuerto o en cualquier sitio de frontera, le damos una orden de expulsión. Esta orden de expulsión va de 3 años a 5 años, no puede entrar al espacio Schengen, es decir, a la Unión Europea. Sin embargo, la gente está aquí y el gobierno sabe que no la puede expulsar porque sus países no las reconocen como sus ciudadanos. Sin embargo, no les anula la expulsión. La mayoría de estas personas que se presentaron en 2005 a tener los papeles tuvieron su tarjeta de residencia y trabajo. Han cotizado 6 meses, han pagado sus impuestos, pero en la renovación les dicen, tú no puedes renovar porque tienes una expulsión. El gobierno no cumple con su propia ley porque no anuló esas expulsiones y deja a la gente en estado otra vez de sin papeles. ¿Ya? Es un sufrimiento permanente. Un sufrimiento que no sale a relucir en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación lo único que dicen es que nosotros somos inseguridad ciudadana, que nosotros somos muchos, que precarizamos el trabajo. Y a partir de esto, de esta continua sensibilización, entre comillas, ¿no?, anormal y amoral para los ciudadanos de este país, es que nosotros seguimos siendo unos bichos raros. No hay una apertura normal para la gente, para el vecino o vecina con el que estamos cerca, porque siempre queda la espinita de la incertidumbre, será esto, bueno, no será. Ahora, desde el 2003, con la cuestión del 13 de del 11 de septiembre y después del 11M acá, todos nosotros somos terroristas en potencia. Todos somos presuntamente terroristas. Y presuntamente podemos ser arrestados preventivamente por ser terroristas. En caso de que podamos ser terroristas, nuestros compañeros, sobre todo, están siendo detenidos. Muchos de ellos han vivido 12, 14 años en este país trabajando de forma honrada y sin embargo por tener un detergente les han dicho que son delincuentes, que son terroristas y siguen en Madrid, ya van para los 4 años de cárcel y no tienen posibilidad de libertad. Eso es el panorama que tenemos, un panorama en donde los inmigrantes de alguna manera tratan de seguir sobreviviendo porque tienen que mantener una familia y porque tienen que sobrevivir ellos mismos. Dentro de todo este proceso, nosotros hemos planteado que sería necesario reflexionar cuál es el papel de la inmigración ahora que hay 2 millones de inmigrantes legalizados y otros 2 millones ilegalizados. Los políticos han planteado el año pasado de que necesitan el voto de los inmigrantes, pero sacando de que tienen que ser siempre y cuando los países que tengan convenio de reciprocidad. Y para aquellos que nos hemos enterado, solamente hay 4 países que tienen convenio de reciprocidad y los 4 son latinoamericanos. Y América Latina no son 4 países, somos mucho más países. Es decir, las demás personas, con o sin papeles, quedaríamos por fuera de esa posibilidad de tener derecho al voto. Nosotros hemos venido planteando que para hablar de forma sincera y de forma concreta a la ciudadanía es que se tiene que plantear desde sus bases, desde las causas. Hay que reformar la Constitución porque el artículo 7 dice que solamente tiene derecho de voto los españoles, así como tiene solamente derecho a la vivienda los españoles. Entonces, toda esa fraseología que dice que a nosotros nos regalan las viviendas, ya quisiera yo que me regalen una vivienda, se contradice con lo que dice la propia ley, la propia Constitución. Que no le dan vivienda ni a la gente que ha nacido de aquí, ni a los jóvenes que están viviendo aquí, que son de este país, que no tienen derecho a un trabajo fijo, que no a un trabajo precario, ¿cómo nos van a dar a nosotros que somos manos de obra barata? Entonces, siempre es la disyuntiva, ¿no? Los políticos se lanzan un verso, tú se lo crees, nos lo creemos todos, porque es mucho más fácil que hacer un análisis. Nosotros hemos planteado esto en los movimientos sociales, hacer ese análisis de la Constitución, de estos 2 artículos, y todo el mundo nos ha dicho, tabú, eso no se toca. Si eso dicen los movimientos sociales, imagínense qué puede pasar con un partido político como el PP o como el mismo PSOE. Entonces, yo creo que las castañas no están al juego vivo, ¿ah? Sino todo lo contrario, están muy verdes. La criminalización está en su apogeo. Es muy fácil criminalizar a alguien, es muy fácil quitarle la dignidad a alguien y es muy difícil que tú recuperes eso que te han quitado. Y ese es el proceso en que vivimos los inmigrantes con o sin papeles, porque la gente con papeles no lleva aquí el letrerito que dice yo tengo papeles, yo tengo nacionalidad española. No lo dice, pero te ven tu perfil, te ven tu color y te machaca. Nosotros viendo esas situaciones que no hay cómo confrontarlas, no hay cómo disminuirlas, nosotros en Cataluña estamos viendo que hay muchos pueblos donde el racismo está saliendo, pero apunte pala, tenemos compañeros asesinados por los esquís y por las mismas mozas de escuadra. ¿Ah? Tenemos Terraza, tenemos Reos, tenemos Santa Coloma, tenemos Badalona, Casco Antiguo. Es decir, no es una cosita puntual, como siempre dice la prensa. Es un hecho puntual y, por lo tanto, no hay que tomarlo en cuenta. No es así. El racismo hay en las aulas y el racismo hay en los barrios. Pero mientras no afrontemos esta situación de que hay una gente que está viviendo en este país, que ya es parte de esta sociedad, y no la tomamos como igual, el problema se va a agrandar. Entonces, como hay un problema de venda en los ojos, de solamente machacar al que está a tu lado, porque lo que nos vende el ayuntamiento es la miseria. Nos hacen pelear pobres contra pobres, pobres de este país con los pobres que vienen de fuera. ¿Ya? Entonces, la división se hace de esta forma, porque para ellos es más cómodo, están bien sentados en su sillón, metiéndose la plata de las construcciones y de todo lo que hacen por ahí, ¿no?, engordando su bolsillo, mientras el pobre del barrio se está peleando con el inmigrante que le dice que le está quitando sus becas, su posibilidad de recursos a través del ayuntamiento. A partir de estas situaciones cotidianas, nosotros creíamos que tenemos que revitalizar o renacer una coordinación estatal, donde todas las organizaciones de inmigrantes o no inmigrantes podamos hacer una lucha conjunta, planteando problemas concretitos, reivindicaciones concretas, para poder salir juntos, que es muy difícil, porque tenemos un montón de cosas en la cabeza, no queremos dar el brazo a torcer, y esto es un problema que nos ha envuelto siempre en este trabajo por la igualdad de derechos. Sin embargo, lo estamos intentando desde septiembre del año pasado, y la próxima semana en Málaga vamos a ver si podemos concretar algo de esta unidad de organizaciones que quieren luchar como herramienta a través de una red estatal. Nosotros creemos de que las reivindicaciones que venimos manteniendo ya 11 años se mantienen hasta el momento. El cierre de los centros de internamiento, porque son cárceles de horror donde se violan los derechos humanos. Nosotros creemos que tiene que haber una regularización permanente, no cada vez que se le antoja a cada gobierno de turno, sino que cada vez que la gente va llegando tenga la posibilidad de tener un contrato, que la mayoría de los empresarios quieren dar contratos, pero se ven con el problema que la administración cierra las puertas. Creemos también de que hay que derogar la ley de extranjería, porque si somos ciudadanos de este país, ¿por qué tenemos que tener las leyes de este país más otra ley que nos pesa sobre nuestras espaldas, que nos hace diferentes, que nos hace inferiores y que nos hace vulnerables a cualquier tipo de ataque de parte de la policía y de la propia administración? Tenemos tarjetas que demoran de seis meses a un año para que te renueven. ¿Qué empleador te espera seis meses, un año, si no tienes tarjeta renovada? Porque también te persigue el inspector de trabajo. Y toda esa gente que tiene en espera su tarjeta se va a la calle, otra vez sin papeles. La gente que viene en los cayucos o la gente que ha estado aquí en la calle y te persigue la policía, te pone una expulsión. Con una expulsión, ahora, con el Partido Socialista, no podemos acceder a papeles hasta que no se anule. Y ese proceso te lleva de 2 a 4 años. Es decir, es mucho más que el castigo por vivir aquí sin papeles. En la ley de extranjería ponen otro procedimiento que es una multa de 500 euros y 300 euros, pero la policía no le da la gana y prefiere expulsarte, porque para ello es mucho más alegre expulsar a una persona porque sabe que no puede alcanzar los benditos papeles. Nosotros creemos que tenemos que desarrollar la iniciativa, la genialidad, para poder convencer a los ciudadanos de este país que estamos en una situación súper crítica, súper grave en cuestión de derechos humanos. Y lo único que lo podemos hacer es haciendo grandes cosas dentro de nuestras posibilidades, como es hacer manifestaciones, hacer encierros, hacer asambleas populares, no sabemos todavía qué otras cosas se nos puedan ocurrir, para poder sobre la mesa una discusión sobre la inmigración, pero no una discusión de la inmigración que responda a los intereses de los políticos o de la administración, sino una discusión que responda a los intereses de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas que nosotros formamos parte, ¿ya? Porque no se puede seguir viviendo así, es una cuestión explosiva, es una bomba de tiempo que va a llegar un momento que va a explotar, y entonces ahí va a haber una gran confrontación, y no va a ser por culpa de los inmigrantes. Los inmigrantes vienen aquí a trabajar y quieren vivir en paz, quieren un trabajo digno para poder sobrevivir, pero ¿Quién aumenta ese caldo de cultivo de odio, de enemistad entre unos y otros? Entonces, para nosotros, lo primordial es eso, que tenemos que combatir ese racismo y esa xenofobia dentro de actividades pequeñitas o actividades grandes, dependiendo del lugar donde nos encontremos, para poder ir quitándole al gobierno todo ese lenguaje demagógico que ejerce sobre la población, planteando que somos un peligro. No somos un peligro, porque gracias a nosotros España está muy bien. No sé, todos los bolsillos españoles no, pero la economía española está bien. Gracias. Venga, turno de palabras, lo que se os ocurra por ahí. Yo, no es una pregunta, es una afirmación para la compañera que está en la mesa. Los inmigrantes nunca, nunca vais a tener los papeles. Nunca, porque estáis aquí para ser exportados. Si tenéis los papeles en regla, tenéis los mismos derechos que los demás ciudadanos. Y podéis reclamar lo mismo que cualquier español. Mientras que los que venís aquí, si os dejan estar aquí, es para exportaros totalmente. O sea, que no te hagas impresión de que nunca, a un grupo pequeño, sí, pero a la mayoría, nunca vais a tener los papeles en regla. Porque sois carne de señor. Para eso os dejan entrar en el país, para exportaros. Yo voy recogiendo y después contesto. Hago como quieras. Bueno, yo cuando me he expresado me he dirigido al ámbito de la administración, que es la que nos oprime, que es la que nos maltrata. Y ha sido buena tu intervención porque sí, hay un sector de la población que nos apoya, un sector de la población que nos acoge. Si no, no podríamos sobrevivir, no podríamos estar aquí, tendríamos que ir derrotados de vuelta a nuestros países. Porque la situación es esa, cuando tú ves que no tienes un apoyo, una acogida real, no tienes cómo salir adelante, ¿ya? Pero como esa es solamente una parte de la situación, que gracias es positiva, pero hay la otra parte que es la que no nos permite. El compañero se ríe, ¿no? Y él tiene todo el derecho al mundo de decir que no vamos a tener papeles. Pero antes, en el año 96, también decía que la ley de extranjería no se podía derogar ni reformar. Han pasado 5 reformas de la ley de extranjería, 2 reglamentos de aquellos que decían que no se podía tocar, ¿no? Entonces, ser utópico no es malo, es muy bueno, ¿no? Siempre tener un sueño nos permite vivir. Entonces, nosotros estamos convencidos que solamente luchando, poquito a veces, muchas otras veces en grande, podemos conseguir nuestro objetivo, que se consigue de poco a poco. Bueno, esa es la situación, pero que no vamos a dejar por eso de luchar. Nosotros queremos papeles para todos y todas y los derechos igual que cualquier trabajador de este país. Nosotros sabemos que hay clases sociales en esta sociedad, que hay pobres en este país y nosotros estamos igual que por debajo de los pobres. Entonces lo que nosotros queremos es que no haya esa controversia entre pobres contra pobres, porque ahí no solucionamos el problema, sino que lo agravamos, ¿ya? Y que ahora nos toca a nosotros venir a la Unión Europea, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Europa vino hacia nuestros países, pues lo mejor que tendría que tener era políticas reales de integración. En la ley de extranjería no hay un solo artículo que hable de integración. solamente habla de represión y expulsión. Por eso es que los partidos políticos, los ayuntamientos y el propio gobierno no tienen cómo plantear en cada autonomía cómo arreglar o nivelar esa situación entre inmigrantes y autóctonos. No lo tiene, porque para él, como decía el compañero, eso sí estoy de acuerdo, no le interesa que nosotros nos integremos, no le interesa que nosotros tengamos igualdad de derechos, porque solamente sí, somos los esclavos modernos, pero estos esclavos modernos también saben defenderse, también quieren luchar. Entonces, nos queda por lo menos eso, de nuestro cuero, el querer luchar y aspirar a que algún día se nos trate como a personas, que es lo que somos. No es que no nos queramos integrar, ¿ya? Hay un muro invisible que nos separa. Y ese muro invisible solamente se habla de los que vienen de afuera, pero del país de acogida jamás se habla. De los problemas que presenta los acogientes. Jamás se plantean cuáles son esos obstáculos que se ponen del recelo, del temor. Yo no sé si vosotras habéis visto la película Babel. En la película refleja muy bien ese miedo intrínseco que se tiene de una persona que ve algo desconocido. ¿Ya? Entonces, nosotros primero yo creo que tenemos que luchar contra ese miedo, porque sí, somos de piel diferente, pero tenemos cabeza, dos ojos, nariz, boca, dos manos, dos pies. Es decir, tenemos morfológicamente, anatómicamente, tenemos lo mismo que tienen los blanquitos europeos. No hay ninguna diferencia. Y muchos hemos cursado hasta la universidad, o sea que capacidad intelectual también tenemos. Capacidad de trabajo también se está demostrando. Nosotros hemos planteado en los barrios en Barcelona en que haya en las directivas compañeros inmigrantes porque también viven en los barrios. Y hemos recibido una respuesta muy negativa, nos han cerrado las puertas diciendo que nosotros no tenemos capacidad para dirigir nada. Y estamos en ese trabajo, es un trabajo muy duro, por eso yo creo que no solamente hay que hablar de los que llegan, sino de los que acogen, porque yo creo que acogida no hay, ¿ya? Tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, Badalona. Sale mucho en la prensa, ¿no? Las casas, los departamentos pateras. No. Badalona es un sector donde están gente que no es catalana de nacimiento, sino que todos han sido inmigración interna de España, del sur para Cataluña. Hay gitanos, ¿no? que en esta sociedad también están mal considerados y mal vistos, gitanos que son españoles. Y hay compañeros inmigrantes con sus familias. Sin embargo, en ese pueblo hay mucho racismo. Pero no un racismo de los vecinos, es un racismo de la propia administración. Cuando digo administración, yo digo ayuntamiento, todos los sitios de poder donde supuestamente tiene que generar un debate de reconocimiento entre las partes, de respeto entre las partes y de integración entre las partes, cosa que no hay. O sea, al inmigrante siempre se lo busca para que se vea lo exótico, para que prepare comidita en un día X señalado, o que haga vallecitos del país de origen en una fiesta del barrio. Pero a partir de ahí, absolutamente más nada. ¿Ya? Afortunadamente, también se lo puede comprobar en las relaciones de las fincas, que aquí en España se acostumbra a las reuniones de vecinos, de la escalera, para ver las reformas o los cambios que hay, y sin embargo, cuando van los inmigrantes, se les dice que ellos no tienen voz y voto porque son inquilinos. Y cuando supuestamente sean propietarios de inquilinos, tienen el derecho a participar. O sea, hay también problemas en contra de parte de mucha gente que no quiere, que no acepta a los recién llegados, por decirlo de alguna manera. Es una pelea, también esa es otra pelea, pero que está a otro nivel, a un nivel que es más fraternal, es un nivel que es más directo, porque la cuestión de la cultura no es que yo me convierta completamente en española, sino es que la parte que me conoce a mí y que yo conozco la otra parte, me respete mutuamente, así como yo respeto las leyes en su país, me respete mis creencias y mi forma de ser, porque yo voy a decir vale como cualquier español y voy a hablar como cualquier español. ¿Ya? Y me voy a comportar como cualquier español. Entonces, ¿qué? Porque tengo una comida diferente, porque tengo una religión diferente, dejo no me integro. Eso es falso. Eso es muy falso. Porque yo conozco la gran cantidad de compañeros que ahora están pagando impuestos y se nos dice que nosotros no pagamos impuestos. Y es obligatorio. Tú eres un empleado, un trabajador y tienes que pagar impuestos, compañero. Cada año la empresa te da a ti la hoja de liquidación. Entonces tienes obligatoriamente que pasar por Hacienda. Y sin embargo se nos dice que nosotros no pagamos impuestos. Se nos dice que nuestros compañeros les regalan un año de pago de impuestos de los negocios. Si ustedes vais a Barcelona vais a ver gran cantidad de negocios pequeñitos que hay. Pero la gente se olvida del pasado y solamente ve el presente. La historia de los barrios lo va señalizando. Antes había colmado de gente española, pero llega a una determinada edad, la gente se tiene que jubilar porque sus hijos no quieren asumir ese trabajo porque están estudiando en la universidad, porque se han ido a otro país o porque han subido de estatus. Se han convertido en un pueblo rico, pues ese estatus ya no es para vender. Y bueno, la gente decide hacer traspasos. Los traspasos ahorita están en el orden del día. ¿Quién los va a coger? Así como ¿quién coge el trabajo de empleo doméstico? ¿Quién coge el empleo de la construcción? ¿En la agricultura? El traspaso también, ¿quién lo va a coger? El que acaba de llegar y que quiere trabajar y que quiere producir. Entonces, eso no es un pecado ni un crimen. Es una cuestión normal y deseable para una persona que está viviendo en este país y no quiere seguir más fregando suelo, porque toda su vida ha sido comerciante y quiere ejercer ese papel que ha sido en su país. Entonces a veces se olvida que la gente viene no desnuda, viene con un bagaje de conocimiento, con una maleta llena de experiencia, que no la puede dejar en la aduana de su país, que la trae consigo al país donde ha decidido quedarse a vivir y a trabajar. Entonces esa es la parte también que la gente autóctona, la gente que nos recibe, tiene que entender. Bien. Choques así entre los distintos grupos de inmigración en Barcelona, en los sentidos, parece que comenzaron a surgir, y en Madrid, vamos, hay de hecho peleas altas entre los grupos chinos y grupos de origen magrebí. Es difícil unir todas esas culturas, hay una separación incluso entre los terceros y modelos que están cero, ¿no? La posibilidad de letros y de violencia. ¿Veis ese problema? Bueno, el 2001, cuando nosotros hicimos los encierros, la mayoría de las comunidades no nos conocíamos, ¿ya? Lo que nos unía era el objetivo de tener los papeles. Y por encima de todas nuestras diferencias y de las culturas y las tradiciones, sí, hubieron problemas grandes, ¿ah? pero basados prácticamente en que éramos un montón de gente, 1.500 personas, que nos conocíamos en un proceso de lucha, que era muy duro, que teníamos la presión de la policía, que teníamos la presión del PP por desalojar las iglesias. Pero lo que sí teníamos claro es que no nos podíamos salir de ahí y que teníamos que dejar a un lado nuestras diferencias para obtener los papeles. Eso no es un modelo de que no nos sepamos llevar bien. Nosotros somos ahora una asociación que agloba 32 nacionalidades, tenemos 700 afiliados que cotizan, con los cuales se paga el local, el agua, la luz y todos los gastos que demanda, sin necesidad de ninguna subvención, porque como estamos en la lista negra del gobierno, no nos dan subvenciones. Entonces nosotros mismos tenemos que ver cómo garantizamos tener un local decente, un local donde se pueda hacer asesoría, un local donde se puedan hacer reuniones de hombres, de mujeres, de comunidades, porque tenemos compañeros que, por ejemplo, son amasí, son marroquíes, pero son amasí, es decir, como los catalanes o como vosotros que ahorita estáis peleando por vuestra lengua, bueno, estos compañeros tienen su propia lengua y hacen sus reuniones para luchar por que se reconozca la oficialidad de su lengua. Entonces, cada uno dentro de cada comunidad tiene un mundo por descubrir. Entonces, lo que sí hemos aprendido es que tenemos que respetar eso que nosotros no conocemos a fondo. Yo no soy musulmana, pero dejo a los compañeros que vayan a su mezquita. No soy cristiana y dejo que los primeros vayan a su mezquita. No soy evangélica y dejo que ellos vayan a su iglesia, ¿sabes? Pero cuando tengo que estar ahí, voy a celebrar junto con ellos a donde me han invitado. Entonces, es parte de un mínimo respeto entre nosotros. Yo creo es que se ha hecho mucho boom eso de que porque somos tan diferentes no puede haber unidad, que no puede haber comprensión. Eso es falso. Lo estamos demostrando ya, llevamos 6 años juntos, diferentes nacionalidades, y con los compañeros del este, que son mucho más complicados todavía, que la gente asiática, que la gente africana, son mucho más complicados, compañeros, ¿no? Y son europeos. Sin embargo, cuando hemos decidido de que tenemos que respetarnos unos a otros, los compañeros y compañeras lo han cumplido. Entonces, para mí ha sido una riqueza poder tener la oportunidad de conocer tanta gente tan variada, de diferentes países, y que puedan demostrarnos de esa capacidad humana que tienen. Porque cuando hay que ser solidarios, los compañeros y compañeras han demostrado esa solidaridad. Hemos tenido también muertes en este gran camino, ¿ah? como el párroco que nos abrió la puerta de la iglesia, y como otros compañeros y compañeras que se nos han muerto en este proceso de lucha. Yo creo que nada está acabado, que es un continuo reempezar, y que mientras tengamos la oportunidad de seguir juntos y de ver que tenemos por lo menos una lucecita ya en el camino para poder llegar a la igualdad de derechos, vamos a seguirla. Una pregunta muy simple. La lengua, el concepto de la nación española, con lo que incluso puede explicar de cultura PIN, sirve para algo. Si nosotros comentamos un PIN, ¿qué diferencia hay entre alguien que viene de Latinoamérica, que los peruanos tienen una lengua mucho más a gente que viene de otros países con no solamente con problemas, sino con otros mucho más alejados? ¿Y si sirve para algo, para bien o para mal? Bueno, yo creo que el hecho, una de las cosas que he aprendido es que no tengo madre patria. Madre patria. que eso se nos inculcaba ahí cuando estábamos en la escuela, de que España era nuestra madre patria. La experiencia ha demostrado que no tengo madre patria. Que la lengua castellana te ayuda a sobrevivir, ¿no? Porque puedes conseguir rápido trabajo, puedes ubicarte en un sitio y además puedes establecer comunicación. Sí, sirve para eso. Pero para la igualdad de derechos no sirve. Porque tus rasgos te distinguen, tú no eres español ni española, entonces eres carne y cañón también para el acoso policial. Lo que sirve es para poder trabajar de forma clandestina, para sobrevivir. Los otros compañeros, como los compañeros africanos, de África subsahariana o África negra, marroquíes, argelinos y asiáticos, chinos, y hasta los del este, lo tienen mucho más difícil en cuanto a la comunicación. En cuanto al trabajo no hay problema, ¿eh? Todo el mundo trabaja de forma clandestina, en lo que sea. Yo lo que he podido vislumbrar es que los compañeros del este pueden estar capacitados para hacer trabajos que aquí se necesitan y se requieren, porque son trabajos especializados, y pueden, aunque no hablen ya del idioma, se les da el trabajo. En la agricultura no necesitas hablar, porque lo único que tienes es que recoger la fruta o sembrar alguna cosa. No necesitas trabajar. Entonces vamos a trabajar y ya está. Y eres fácilmente... Lo que pasa es que cuando no sabes el idioma, te explotan por 3 meses. ¿Ya? Y te hacen creer que en España se trabaja gratis 4 meses, 1 año y no te pagan. Porque te han dado una casa de plástico y tienes que seguir trabajando hasta que demuestre que eres un buen trabajador. ¿Ya? Y tú no sabes cuándo llega ese parámetro de demostrar que eres un buen trabajador o buena trabajadora. Entonces, lo que nosotros decimos a los compañeros y compañeras es que tienen que hablar rápido castellano, ir a la escuela de adultos, que tienen que hablar catalán, tanto que la Generalitat quiere que parle catalán, que parle catalán, y se ha demostrado que todos los compañeros que viven en los pueblos, no en la capital de Barcelona, sino en los pueblos, hablan más catalán que los que vivimos en el centro de Barcelona. Y son africanos, y son pakistaníes, y son chinos, y hablan perfectamente catalán. Pero eso tampoco se nos reconoce, ¿no? Porque cuando tú estás hablando con un catalán, te cambia rápido el chip y te hablan en castellano. Eso es una falta de respeto. Yo viví en Brasil y hablaba el portugués. Y nadie se le ocurría a mí hablarme en castellano. Pero llego acá y dicen, te hacen la propaganda de que hay que estudiar la lengua y el catalán me habla en castellano. Entonces, bonita forma de fomentar la lengua. Son estas las contradicciones que existen y que nosotros nos tenemos que adecuar en ese mar confuso de que tú no sabes cuáles son las reglas del juego que te pone el país. No sabes, ni el país ni el barrio. Pero tienes que sobrevivir. Y tienes que andar, aunque sea ciega, tienes que andar. ¿Una cosa por ahí? Tenéis más que decir, marchamos a mojarnos a la calle. Bueno, esta es una situación súper delicada. A partir del 11M, hay unos colectivos de inmigrantes que son los que están más en estado de sospecha. Hasta aunque ahora nunca se ha comprobado de forma fehaciente de que puedan tener alguna culpabilidad, pero está así en el aire, este rumor, esta inquietud, los compañeros han planteado una palabrita que ellos le denominan islamofobia, que hay una fobia al Islam y a todo aquel que lo practique. En la prensa sale mucho que las mezquitas son lugares donde se está dando formación para los futuros talibanes. cosas así que no son ciertas. A nadie se le ocurriría decir que en la Iglesia Católica están preparando para hacer la gente beta, ¿no? Pero sin embargo, cuando se habla de los musulmanes, sí se plantea de forma descarada que las mezquitas que sirven para eso, ¿no? Entonces, los compañeros lo sienten que están ellos en una situación de inestabilidad continua. Se persigue a los marroquíes, se persigue a los pakistaníes, con la cuestión de la prevención y la suposición, la hipótesis de que probablemente, y en defensa de, se los detiene a los compañeros, sin tener ninguna prueba fehaciente de que puedan tener culpabilidad en algo. Entonces, ellos sí saben que hay una situación de inestabilidad constante. Me parece que la reflexión se estructura de la integración. Con cierta frecuencia me veo obligado a hacer, ¿no? Quien tiene que hacer un esfuerzo inmenso de integración son los españoles. Y los que tienen que hacer un esfuerzo por cambiar, por modificar nuestro punto de vista, nuestra cultura, nuestra manera de ver, somos nosotros. Porque el que tiene la fuerza ya va. Si era compañero que habla, habla catalán, habla castellano, se someten a las leyes del país, a la normativa, a la administrativa. Como ven en este país, tienen que ajustarse a todo lo que hace en este país. ¿No? Esa es la integración que pueden hacer. Además, la integración que se pueden hacer, tienen que haber reversión en caso de problema. Y yo creo que no. Tiene que cambiar cómo se cambian los sabores tradicionales que uno ha sido educado, las maneras de divertirse que uno ha sido uno personalmente. Es decir, cómo se cambia la sensibilidad que uno fue construyendo a lo largo de su vida y que viene de cuando era pequeño, de cuando convivía en su familia, con sus amigos, etc. Eso es un cambio. Y además en nuestra tradición tampoco lo cambiamos. ¿Qué hemos asumido en esos compañeros con los resultados? Lo que nos importa es que nuestros estudiantes, nuestros medios, facultamos y tratar de mantener esa herencia con nuestra tradición, con nuestra cultura. ¿No? Eso lo hicimos, tratar de mantener algunos símbolos que nos unían, que disfrutamos acá. Y yo creo que la integración, que si no se integramos, somos nosotros en el mundo que vivimos. Hoy viene una frase de una ministra del PP que vino aquí de visita, dice que hay que ser una reforma progresiva de manera que todos los hemos hecho a la reforma reformista. La ministra es para someterla a un programa de erradicación a lo chino, a lo demás, ¿no? Es decir, que cómo se puede sostener cosas como esas, que claro que es mantener eso, es colocar a una parte de la población que puede superar eso. Olvidarse de nuestra tradición cultural y colocar los ojos debajo de los niños de los colegios como niños. Y esa probabilidad es el tipo de energía intensa, una parte importante de la transformación. Entonces, me da la impresión que los inmigrantes hacen un esfuerzo de la integración y los que no hacemos somos la población española en general que no tiene ninguna experiencia. Dice que todo el mundo tiene que acabar siendo como ellos, es una error. De cualquier manera, creo que en España solamente históricamente llevamos solo 500 años después de la expulsión de los judíos y de los árabes y todo eso. O sea, en realidad aquí había personas que de la persecución de los gitanos. Había personas de todo tipo. Todo el rato fue un país de el mundo tiene otro, no sé qué. Y es lo que es católico, que pasa eso de la expulsión, de la cerrazón, son 500 años de historia, es poco. Todo. Sí, pero es muy poco, su sí, sí, pero lo antes es que la gente se consigue. Y no son 500 años, son 40 años de paralización. Sí, pero no quiero la tradición histórica en el mundo. Que conformó la mentalidad de los colectivos. La mentalidad de la población es una mentalidad franquista. Y eso es la base de la población. Y eso es la base de la población. ¿Alguna cosa más? Bueno, sabéis que mañana 8, Santiago Albarrico, política y teología, el discurso del mal, mañana. Y pasó mañana José Luis García Rúa, que nos hablará de... Bueno, pues nada. Sí. No, yo quería agradeceros que me hayáis invitado y que para mí es una oportunidad estar en Gijón, que no la conocía, y poder exponer nuestras experiencias y nuestro punto de vista desde nuestra participación en esta sociedad a todos nosotros y vosotras.